pana, ¿de qué te quejas, mi pana? Si nadie tiene la culpa de lo que te pasa a ti. Te mandaron para el hospital, tú saliste como un corozo, pero al cabo de una semana otra vez montaste el potro. Ese caballo no está en nada, solo deja pena y pesares. Apea y verás cómo gozarás y bailarás guaco con los millares. Ponte a bailar guaco con los millares. Si un caballo te patea, caballero, te digo, un chicho te sale. Aprovecha mi compañía.